Creo que no podré sobrevivirte. Se me acabó la ilusión esa noche en que te fuiste. Tú me deshiciste. Ya no consigo dejar de pensarte. Entre rabia y dolor imagino tu carita triste cuando me dijiste: lo siento tanto, ya no puedo, me he quedado sin amor. ¿Para qué continuar? Si falta corazón, maldito el momento en que te hice mía. Si dices adiós, si te amo todavía, maldita las ganas de volver a verte si ya te he perdido. Maldita suerte de quererte, aunque se caiga el mundo, vivir para ti, morir cada segundo. Maldita la hora en que nos prometimos alcanzar el cielo, y el cielo se desplomó. Muchas las vueltas que nos da el camino. Desesperado me ves, cómo me golpeó el destino. Cómo me golpeó el destino. Inmenso vacío. Siento un inmenso vacío. Solo que queda de nuestra alegría una botella en el mar, un río de melancolía. Y yo que no sabía que tú eres tanto y eres todo el infinito para mí. Me vuelvo loco, amor. Ay, ¿qué será de mí? Será de mí, maldito el momento en que te hice mía. Si dices adiós, si te amo todavía, malditas las ganas de volver a verte si ya te he perdido. Maldita suerte de quererte, aunque se caiga el mundo, vivir para ti, morir cada segundo. Maldita la hora en que nos prometimos alcanzar el cielo, y el cielo se desplomó. Dios sabe que te adoro y te adoré. Tal vez no fue bastante, tal vez me equivoqué. Hoy el dolor está matándome. Maldito el momento en que te hice mía. Si dices adiós, te amo todavía. Malditas las ganas de volver a verte si ya te perdí. Maldita suerte de quererte, aunque se caiga el mundo, vivir para ti, morir cada segundo. Maldita la hora en que nos prometimos alcanzar el cielo, el cielo se desplomó. Oh.